Lecciones de la Biblia a continuación. Más evidencias de fe. En los versículos 8 al 10 seguimos encontrando más evidencias de la fe que ahora tenían los tesalonicenses después de haber aceptado el Evangelio, después de haber escuchado que ellos fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Seguimos encontrando evidencias. Es parte de la oración que Pablo hizo con un corazón agradecido a Dios por todo lo que podía enterarse que había sucedido en la vida de los tesalonicenses. Vayamos pues al verso 8 de ese primer capítulo de la primera carta. Porque partiendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que no necesitamos hablar nada. Ya vimos que los tesalonicenses eran un modelo para los habitantes de Macedonia y Acaya, pues ellos partieron de Tesalónica a esos lugares a compartir las buenas nuevas con un espíritu misionero igual que como Pablo lo había hecho con ellos. Y el apóstol dice lo siguiente, una vez más escuchemos estas palabras: vuestra fe en Dios se ha extendido en todo lugar, de modo que no necesitamos hablar nada. Ya nosotros no tenemos que ir a esos lugares, dice Pablo. Nos han ahorrado el trabajo a Silas, a Timoteo y a mí. Las personas de esos lugares han conocido verdaderamente a Cristo a través de los tesalonicenses. ¿Te puedes imaginar esa misma escena se repitiera en estos tiempos? Qué hermoso sería. Que cuando nosotros llegásemos a un lugar, a una casa, pudiéramos escuchar las mismas palabras. No tenemos nada que decirles porque ya aquí hemos encontrado que todos han conocido a Cristo Jesús. Y enterarnos que lo pudieron hacer a través de otros hermanos que fueron fieles en el trabajo misionero, que el Espíritu del Señor se veía en cada una de sus vidas, que el fruto del Espíritu era manifiesto, que sus obras eran de fe, eran de amor. Pablo sentía mucho gozo porque los tesalonicenses habían hecho un buen trabajo. Eran modelo y habían instruido tan bien a los de esos lugares alrededor de ellos que ya Pablo sentía que él no tenía nada más que hacer, sino que agradecer a Dios por todo lo que había encontrado como trabajo de los tesalonicenses. El verso 9 dice así: ellos cuentan, los de Macedonia y Acaya, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Leemos entonces que los habitantes de Macedonia y Acaya contaron a Pablo cuáles habían sido las palabras que ellos escucharon de los tesalonicenses, cómo habían dejado a los ídolos. Seguramente Pablo fue quien les enseñó que solo existía un Dios verdadero y que toda esa adoración que ellos tenían eran para dioses falsos. Eran ídolos y ya no debían estar en el corazón de ellos porque ahora conocían a Dios verdadero, a Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Lo aceptaron, lo compartieron con otras personas, le contaron a los habitantes de Macedonia y Acaya: nosotros ya no tenemos ídolos. Hemos dejado esas costumbres paganas, ahora adoramos al Dios verdadero. Esto llenaba de gozo al apóstol Pablo. Él sabía que el Espíritu Santo había hecho una obra completa en los habitantes de Tesalónica. Ellos habían aceptado el mensaje de la locura de la cruz, la locura de un hombre que murió y después resucitó. Para muchos era locura. Muchos gentiles se habrán burlado de los tesalonicenses diciendo: ¿cómo creen eso? Fábulas, historias. Pero los tesalonicenses lo creyeron, lo aceptaron y permitieron que el poder del Espíritu Santo transformara sus vidas. Y luego de aceptarlo, de recibirlo en su corazón, dejaron que el Espíritu Santo los guiara a diferentes lugares. Encontramos aquí Macedonia y Acaya, pero estamos seguros que fueron a muchos lugares más, como lo dicen estos versículos que hemos leído. Y allí compartieron cómo el Señor había transformado sus vidas y cómo habían hecho cambios tan contundentes que ahora servían al único Dios verdadero. los creyentes de Tesalónica eran verdaderos misioneros. Unían sus esfuerzos. Estaban seguros que otros también deseaban escuchar lo que ellos un día recibieron como un mensaje de salvación. Así que tenían un celo por compartir a Jesús a muchas personas. Y por la gracia de Cristo se produjo en cada uno de ellos una maravillosa transformación. Y la palabra del Señor era transmitida por medio de sus vidas con mucho poder a todos los pueblos, a todas las ciudades vecinas. Las verdades que ellos presentaban ganaban corazones y se añadían cada día más y más creyentes a la iglesia verdadera. Cuando una vida da evidencia de fe, cuando una vida muestra que el poder transformador del Espíritu Santo ha hecho un cambio, entonces estamos seguros que muchas personas van a creer en Cristo Jesús. Pero hay algo que debemos destacar en lo que dijeron los tesalonicenses: nosotros hemos dejado los ídolos y hemos aceptado a Dios, y lo hemos aceptado como el único Dios verdadero, y a Él servimos ahora. En nuestro tiempo muchos de nosotros tenemos ídolos. Los tenemos a veces en nuestra casa, los tenemos a veces en el celular, en la computadora. Estamos más interesados en lo que hacen nuestros ídolos, les dedicamos más tiempo a las noticias de ellos, nos interesan más las cosas terrenales. Y los ídolos todavía están en nuestras vidas, todavía están arraigados en cada uno de nosotros. No los hemos dejado y por eso no servimos por completo al Dios verdadero. Queremos servir a dos señores y eso no es posible. Debemos dejar a un lado todas esas cosas que fueron parte de nuestra vida, que estuvieron en nuestros corazones, pero ya es momento que dejemos a un lado los ídolos. Ya no es hora para tenerlos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es momento en que nuestras vidas de verdad demuestren que conocemos al Dios verdadero, que nos ha transformado y que todas las cosas han sido hechas nuevas. Lo pasado ya fue. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso hizo que el evangelio que compartieron los tesalonicenses llegara al corazón de muchas personas. Nosotros también pudiéramos tener la misma bendición, la misma alegría, el mismo gozo de ver personas transformadas si nuestras vidas de verdad tuvieran una evidencia de la fe y de la obra de Dios, del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que el Señor pueda seguir tocando tu corazón y que tú tomes la firme decisión de dejar ya los ídolos. Es hora de servir al Dios verdadero. Esta es palabra de Jehová, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Cuando el Santo Espíritu descienda, Él es el Espíritu.